hay un una propagación, hay una enfermedad, sí, como con virus estomacales, también gastroenteritis, no. Bueno, muchas cosas, algunos hablan de estaciones, como tú dices, del invierno, otros hablan del polen, otros hablan que puede ser una mutación de virus pasados. Sí. Entonces toca, si empieza a sentir algo rarito, póngase su tapabocas para cuidar a los demás, tome mucho líquido. Pero sí, en pandemia explotaron muchas cosas. Claro. En pandemia explotaron muchas cosas que están alcanzando su tope. En 2024, 2025 las vamos a empezar a ver bajar. Yo creo que pasaron muchas cosas en ese frente de los influenciadores. Muchos de los que decidieron hacer cosas en TikTok, pues se hicieron enormes. Y yo creo que los encierros condujeron a esa masividad. Claro, porque llegaban a ese contenido. No había mucho más que hacer. Exactamente, yo creo que muchos fueron early adopters de TikTok en Colombia, claro, por lo que se hicieron muy famosos en 2020 y han construido unos seguidores. Yo creo que, bueno, no sé si el Gatales debe ser un poquito más de acá, pero este pelado sí, yo creo que estaba por ahí dando vueltas en redes desde las épocas de la pandemia. Yo creo que este año que viene vamos a ver unos cambios bien importantes en redes sociales, porque ah, le cerraron, pero ¿por qué? Que nos quedamos en los 500 mil. Le cerraron por concursos, por hacer concursos, por regalar cosas. ¿Pero eso está prohibido? Sí, en TikTok sí. Oh, ok. En TikTok está prohibido hacer concursos. Instagram también tiene como unos lineamientos medio escépticos frente al tema de los giveaways, desde hace mucho rato. O sea, regalar cosas. Si yo digo, Alejo, mira esta edición japonesa de Daft Punk. Que sí, tengo. Del Discovery. Tengo esta copia de más, entonces voy a coger, no sé, las últimas. Voy a regalarla. Exacto. ¿Eso está mal? No está mal, pero está en contra de los lineamientos de redes sociales. Si utilizan la plataforma para participar en ella. O sea, entonces otra. Si utilizas la plataforma para promover un concurso, la plataforma de una te va a reducir el alcance para empezar. En Instagram siempre ha sido así. Ok. Si yo tengo un libro y digo con las dos últimas cifras de la lotería de Boyacá, se la llevan. Eso no, porque. Exactamente. ¿Ah, eso también? Sí, todo eso. Porque eso, como lo hace, es un externo. Simplemente uno confirma, comparte quién fue. No. No, lo que sea. Lo que sea todo concurso, lo que sea para regalar. Sí, lo que sea concurso, esas redes como que no les gusta mucho. No les gusta. De hecho, una vez estaba haciendo un live en TikTok. Sí. Y cogí el vapeador y vapeé. Ay, no hagas eso. Mira, Grimes, se me está cogiendo elementos del cristianismo para dejar de vapear. Dijo, fue noticia. Qué bueno. Sí. Muy bien por Grimes. ¿Y qué pasó? ¿Te llamaron la atención? De una. Pero la plataforma. De una, la plataforma me mandó una. Me mandó una notificación diciendo: usted está consumiendo tabaco en cámara y eso no se puede hacer. Leo. Acabamos de bloquear este live de las personas que lo pudieron haber visto. ¡No! Sí. ¿Y eso fue inmediato? Eso fue inmediato. ¡Qué susto! Pero está bien porque eso es un vicio. Claro. Eso todo no está bien. Sí, porque además ellos no saben si estás vapeando nicotina o marihuana, o si estás promoviendo el producto. Es que yo creo que en 2025 se van a ver muy transformadas las dinámicas de comercialización de productos en esas redes sociales, porque ninguna de esas redes sociales quiere que la use. Tú te metas en el negocio de ellos. O sea, la plata la tienen que recibir ellos. Claro. O tú, o sea, por vender, medio de ellos. Exacto. O sea, vender cositas va a ser cada vez más difícil, a menos pues que estés vendiendo, no sé. Mi saco tejidos. Exactamente. Sacos. Ese tipo de cosas. Para lo cual, pues esas herramientas te brindan un montón de posibilidades, al igual que pues la posibilidad de promover tu publicación. Entiendo ya. Lo cual se ve mucho. Ahora, cuando pasan ese tipo de cosas, tal vez el hombre no sabía, ¿tiene alguna opción de apelar y que se le sea? Y... yo creo que te bajan la cuenta y ya. Y empezar lo que te digo. Sí. Nada de lo que uno hace en redes es de uno. Ahí nada, está. Nada, absolutamente nada es de uno. Carlos Javier, tranquilo. Solo Carlos Javier. Carlos Javier está presintiendo algo para presencias timbrar. Algorítmicas. Sí, sí, sí, ya lo sabe. Sí. Se percibe. Entonces, no sé, creo que en 2025 vamos a ver cambios ahí importantes. Sí, seguro. En la manera como se utilizan las plataformas para vender publicidad de terceros. Uh-huh. Y para regalar cosas, pues eso sí, nada que ver. Y Mr. Fatboy Slim entonces... dijo. Diciendo, bueno, no, yo no voy a publicar más música. Hasta acá llego yo. Sí. Ahora, es más agotador, bueno, no, mentiras, yo es que más agotador porque yo no he hecho música, pero salir de gira y ser DJ es cansón. Yo creo que las dos son trabajo. Es agotador. Son trabajo duro, digno, honesto. Mañana es en la X103.9, bueno, memes. Bueno. Arroba la X más música. ¿Cuántas personas han dicho algo? ¿Han mandado algún meme? Sí, Alejo. Las que están despiertas a esta hora. Las que, se, que las, son que, dos. Las que están oyendo radio. ¿Cómo está la ciudad? 30. ¿Cómo está Bogotá? ¿Está... oye, te digo la verdad, yo pensé que iba a estar más sola. No, es que no. Es no que cada está. Vez es más poblada. No está sola. Ayer sí se vivió un trancón terrible. Fue noticia para las personas que estaban saliendo por tierra a la costa. La salida por la autopista sur, que fue un caos. Pero hay gente, me metí en trancón el viernes y era como, ya sé, pero yo no debería haber gente. Mira, nos compartieron a Pedro, obviamente. Sí. También este meme, ¿tú te viste Crepúsculo? Sí. ¿Tú te acuerdas estos tres como pura sangre vampiros que son claro. todos creídos? Sí. Exacto, ese fue el que... ese fue el meme. Okay. Ese fue el meme y se usó mucho para la presentación de Gojira en los Olímpicos. Decía, sí. Las personas que conocían a Gojira antes de los Olímpicos. Claro que sí. Está también uno de la película de Tom Hanks que hace Guardia, Estoy Cansado Jefe. Y hay otro que dice, hoy no estamos para bajón emocional, así triste o como estés, aplícate y ponte a generar billete. Te mando besos en tu rodilla mala. Estas son mañanas de la X-139. Mi meme fue... señor. De final de año. Tengo miedo. Mi meme fue el meme del chill guy, el perrito. El perrito. El perrito necesito con saquito de tortuga. Necesito que me expliques de dónde salió él. Desde un cuento. Ok, por eso yo te dije, no tengo ni idea de quién es el IMP, y cuando llegué de vacaciones fue lo primero que me encontré mediáticamente hablando. ¿Es un cuento? Estuve viendo por ahí que es una combinación ¿sí? de dos ilustraciones que aparecieron en un libro de cuentos para niños. Ok. Y es un niño, o sea, sí. Es el cuerpo del niño y al lado del niño está el perrito. Cogieron la carita del perrito y se la pusieron a la cara del niño. Okay. Y se volvió un meme representativo de la nueva masculinidad. Sí, es porque como... se llama Chill Guy. Okay. Y entonces dice cuando no sé, cuando pasa algo bueno. Malo, ah, pero okay. Tú eres cuando pasa algo malo, pero tú eres un tipo tranquilo. Es como un This is Fine recargado. Es como un This is Fine pero para hombres. Ok, ya, ahora entiendo todo, gracias. Y le pusieron una canción que se llama Hinoki Wood, que hemos puesto aquí en Mañanas de la X y que sospechamos que es de inteligencia artificial. ¿Cómo se llama la canción? Hinoki Wood. ¿Cómo lo escribes? H-I-N-O-K-I. Las dos latinas, Hinoki Wood. Ah, Hinoki Wood. Voy a ver si tú me dices si es esta. Ay, espérate un momento, chico. Son las 8 de la mañana, 14 minutos y mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos. ¿Es este? A ver, escuchemos. Sí, esa sí empieza pasito. Sí. Esa es. Sí. Esta es. Es muy linda. Este es mi meme del año. Entonces, claro, el perrito está en diferentes situaciones. y de fondo está sonando Hinoki Wood. Ah, claro, nosotros la buscamos el viernes, ¿te acuerdas? Gia Margaret. Sí, Gia Margaret, que dijimos este montón de cosas, que es una artista de un montón de vainas y que... Sí, tiene cara, pues, o sea, se le ve persona. Sí, pero pues ahorita con Spotify creando perfiles falsos de músicos para poder ahorrarse esa platica en regalías, la cosa va a estar difícil para Spotify en 2025. Ay, sobre todo en términos reputacionales, porque ellos van a seguir siendo el servicio dominante de streaming, pero la reputación se va a ver más afectada por ese libro que va a salir en enero, que se llama Los fantasmas dentro de la máquina. Cuando tú hablas de reputación, ¿ese tipo de reputación afecta de alguna manera su trabajo, su balance en la bolsa, en accionistas? Yo no creo, pero sí, esas reputaciones, yo no sé, es, o sea, que sea una fábrica maligna de artistas falsos no le va a ayudar mucho a Spotify dentro del, sobre todo el sector artístico. Me parece que los artistas, si ahora tienen problemas y muchos artistas se quejan de los pagos que están haciendo a los dueños de los derechos de las canciones en 2025 con este libro, donde esta periodista se dedicó a averiguar qué tan involucrado está Spotify en la creación de artistas falsos para quedarse con esas regalías que se están repartiendo a dueños de derechos, más la cosa va a estar más no, delicada. Sí. Y además que es cortica, y en eso sí yo no creo mucho, las canciones tan corticas, 1:34. No te digo. Esa vaina. Pero mira. No, y es que tú me leíste a mí. Sí. Esa biografía. Sí, claro. Y me decías, se suena muy convincente. Uh-huh. Y en el artículo de Liz Pelly, que salió en la revista Harper's hace dos semanas, una de las cosas que hizo la periodista fue visitar a un editor de tecnología en Suecia, que hizo una publicación muy contundente denunciando estas prácticas de Spotify de la creación de canciones genéricas para incluir dentro de listas para mejorar el ánimo, para meditar, para trabajar, no, y para ahí, otras fácil. Cosas. Uh-huh. Y el editor le mostró una biografía que parece real. Ella supuestamente publicó su álbum debut en el 2018. Exactamente. Y se ha presentado varias veces en vivo. Sí. Es que en esa investigación, ella se sentó con este editor de tecnología del periódico DN de Suecia, que se llama Linus Larsson. Sí. Y el editor le mostró la página de Spotify de un artista llamado Ekfat. Sí. Y desde 2019 se habían lanzado unas cuantas canciones bajo ese nombre, con un crédito a la empresa Firefly Entertainment, uh-huh, que es una compañía que hace música de stock. Ya, entiendo. Banco. Y, sí, un banco de datos musicales. Sí. Y varias de las canciones de este artista aparecían en algunas listas de reproducción como Lo-Fi House, Chill Instrumental Beats, y una de las canciones tenía más de 3 millones de reproducciones. El número había superado más de 4 reproducciones para cuando se publicó la nota en Harper's, y el editor se vio muy intrigado por la biografía del artista. Describía a Ekfat como un creador de beats entrenado en Islandia, en música clásica, quien se había graduado del Conservatorio Musical de Reykjavik y se había unido a un grupo de rockeros que hacen lo-fi llamado Smekleyesa. Sí. Y en 2017 había lanzado música en cassettes, en ediciones limitadas hasta 2019. Y le dijo a la periodista, nada es cierto, el artista no existe. Ahora, ¿sabes qué tiene ella a favor? Que fue seleccionada en el South by Southwest del 2019. O sea, se podría ver como los artistas que estuvieron ese año. Y claro, también había que buscar. En PR hizo lo suyo para ese año. Sí, habría que buscar. Tiene 21.690.965 reproducciones. Pues imagínate, es que fue uno de los memes más importantes de noviembre. Completamente, ahora entiendo todo, claro. Y así como, ¡guau! Y yo creo que cada vez vamos a ver más música generada por inteligencia artificial o generada por stock, sobre todo por el lado de Spotify. Mira, esta es otra canción de ella, del mismo álbum. El álbum se llama Romantic. No, yo lo oí todo. Ay, ¿qué tal? ¿Te gustó? Chiquitico, pues, estoy viendo. Lo que me asombra es eso, es decir... ¿Hay un álbum? Es que, lo que me pone a pensar es que es música hecha para sonorizar memes. O sea, son cositas chiquiticas. Súper chiquita y una de 30 segundos. 30 Exacto. segundos. Óyela. Sí. Ya. Es para una. Bienvenidos a. Para una cuña. Sí. Mira, Alejandro. No, y lo que están haciendo es que les pagan una tarifa básica. Sí. A los músicos. Para hacer cositas así, de 30 segundos, de un minuto. No quedan con derechos del máster, pues porque es como un jingle. Completamente, mira. Entonces les pagan una cosita, les dicen, miren, necesitamos que construya 300 piezas. Qué increíble. De 30 segundos a un minuto. Y de esos 30 segundos a un minuto, le pagamos por cada pieza, no sé, $200. Sí, ahí Entonces está. Que se hagan una platica, que se hagan, no sé, 20, 30 mil dólares por tareita. Sí. Pues fácilmente logran. Sí, se pusieron bravos todos aquí. Ya había Mike, empezó todo Killer City. Sí, él empieza todo. Él empieza, lo oí sí. Por allá, entiendo. Sí. Y es que el otro refuerza porque él entiende lo del compañerismo. Sí, él sabe que tiene que estar ahí. Impresionante. Él sabe que tiene que estar ahí. Finalmente lo que hacen es que recogen esa música, la suben al banco de datos. Ya. Yeah. Y por cada descarga, pues esa vaina les va generando una regalía o les va generando plata. Y es que plata. Es chévere, suena bien. No. No, es que como, lo lleva uno. No, y cuando uno abre esas plataformas como Epidemic Sound, uno encuentra cosas muy buenas para sonorizar videos de YouTube. Sí, es verdad. Entonces. Y por eso les pagan una plata, pero esa plata se queda dentro de las arcas de Spotify. O sea, no tienen... ellos son los dueños o tienen acuerdos con esos bancos de datos, con esos estudios que están generando música y por lo tanto no tienen que repartirlo. Entonces, entre más música de ese estilo haya en las plataformas... Más plata le queda a Spotify. Más plata le queda a Spotify. Eso no quiere decir... que las grandes casas discográficas no vayan a seguir dominando ese juego de Spotify. Ahí van a estar los Drakes, los Bad Bunnies del mundo, haciendo dinero de eso. Ahora, Bad Bunny es independiente, pero pues digamos que hace parte ya de ese juego dominante que fue 2024. Y vamos a ver qué pasa en 2025. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, hablando de memes. Siga compartiendo su meme en nuestras redes sociales, @laxmásmúsica. Die for You, ahí está The Weeknd de Mañanas de la X103.9. Vamos a hablar de televisión, pero antes quiero decirte que a partir de... Tengo miedo. A partir del primero de enero, arranca una nueva generación a poblar el mundo. ¿Y cómo se van a llamar? Se va a llamar la generación Beta. Después va a seguir Gamma. Sí. Ah, sí, sí. Es la sucesora de la generación Alfa. Claro, ya. La generación Alfa son aquellos... nacidos entre 2010 y 2024. 2010. O sea, tienen 14 años. Ok, ya. Entiendo. Sí, tenemos varios cercanos con hijos en ese rango. Ok. Bien, bueno, entonces ya. La generación alfa sí, okay. Es la que va a reemplazar, por decirlo de alguna forma, a la generación Z. Sí, ya. A los Gen Zers. Y el primero de enero, los que nazcan el primero de enero, van a ser la generación Beta. Beta. El 16% sí. de la población global para 2035 va a estar constituida por la generación Beta. Están naciendo menos en el mundo. Sí. O sea, van a ser más poquitos. Crecen en una era de avances tecnológicos sin precedentes. Totalmente. Los bebés Beta van a experimentar transportes autónomos, tecnología para la salud que se puede llevar puesta. Bien. Y ambientes virtuales inmersivos como aspectos estandarizados de la vida diaria. O sea, a estos sí les va a tocar la virtualidad con todo. O sea, se van a poder meter en el mundo y con un casquito, salir de él, nos encontramos en, vamos al concierto en Fortnite. Habitarán en un mundo en el que la inteligencia artificial y la automatización estarán profundamente incrustados en cada aspecto de la sociedad. La generación Beta arranca a nacer entonces el 1 de junio de 2025. Hablamos de televisión, Dirty. Sí, señor. ¿Te viste el juego de Calamar 2? Me lo vi, me lo comí así. ¿Te entretuviste? Sí, en una sola sentada, me reí, obviamente hice como, ¡oh, no! Que a mí me encanta, yo disfruto porque yo me entrego, no le pongo como mucha mente. Hay tercera temporada, porque termina en continuará, pero está entretenida, lo que pasa es que le están dando duro porque es un poco más cómica, entre comillas, okay. Maneja un poco más el humor. Hay personajes muy chéveres, está bien hecha, está para lo que es entretenimiento. Bueno, y ya empezaron a salir los odiadores de 100 años de soledad, la serie. Se estaban demorando. Empezando por nuestra amiga Carolina Sanín. Pero sin piedad, hubo un punto en que dije, no voy a ver. Ya uno escoge sus batallas de qué ver y qué no ver, y a quién le dedica tiempo. Y dije, ay no, a mí me gustó, la pasé rico, a mí a los personajes, lo que hablamos, la fotografía, arte, que si se parece o no se parece al libro, más allá es una producción audiovisual bien hecha, bien realizada, que a nosotros nos gustó, todo va en gustos. A ella no le gustó porque seguro pues se casó mucho con el libro, supongo que es una de las cosas que más se le critica. Lo anunció en un trino. Diciendo, mi monólogo de mañana es sobre la serie de Netflix de 100 años de soledad. Ese incordio, esa pérdida de tiempo, ese despropósito. Se veía venir un poco. Yo creo que todos sí, claro. Se veía venir. Pero, ¿qué le gusta? A mí me encantaría saber. No, mentira, sí. No, yo no quiero saber. No quiero saber nada. Yo solamente me entretengo leyendo. Es que basta de pudor. La serie de 100 años de soledad es una defecio de pereza y codicia. Una basura. Andrés la entrevistó acá entre nos. Necesito ver esa entrevista. Y que le fue bien. Que querida. Es que todo depende. Miedo. Sí, yo le sé de qué le habla, pero al final no, porque no le voy a hacer spoiler a Andrés, pero sí. Estuvo. Y entonces es muy chistoso porque obviamente hay muchos retweets de ella y ella retuitea el retweet de ella. Claro. Es muy curioso. Igual ya veo que le gusta. Le gustó que Ralph Fiennes va a ser Odiseo. Ok. Acuérdate, va a salir la Odisea. ¿Quién sí. es que va a hacer eso? ¿Nolan? ¿David Fincher? Nolan. Sí, señor, es él. ¿Qué? ¿Nolan va a hacer qué? ¿La Odisea? La Odisea. Y mucha gente no sabe qué es la Odisea. Entonces, también en redes sociales se volvió viral eso, como el desconocimiento de la obra, pero pues tampoco nadie está obligado. Sí, claro. A saber. Chévere que conozcan y lo lean, sí. No es fácil leer la Odisea. Pero entonces a ella le gustó eso. Mira, viste, encontramos algo que le gustó. Ok, pero todavía no ha salido. No, pero le gusta el actor, es bueno. Bueno, ¿y quién más ha dicho? Yo sí he visto por ahí amigos que dicen, ay, no jodan con ese tema de 100 años de soledad, porque eso es... Pero tiene que ver con eso, que se desprende del libro. Es imposible que una adaptación, tanto cinematográfica como en serie, sea una fiel copia del libro, es imposible, nadie lo hace. Sí, hay casos de éxito como pues Harry Potter. El Señor de los Anillos, que tiene como 20 películas. Como, sí, va a seguir. Como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, que tuvo una buena recepción del público. Pero pues es muy difícil porque también es muy, muy de acá. Tiene muchas cosas colombianas y tratar de abrirlo a otro público pues requiere y necesita otros lenguajes también. Hay una profesora que empecé a seguir, es súper joven, costeña, que defendía el acento costeño de la serie, que porque decía que le parecía ridículo que en ese momento de la vida social, de la historia, le estuvieran pidiendo un acento específico cuando no existía. Hay cosas chéveres que están pasando alrededor de la serie y buenas noticias también. He visto en medios internacionales que les ha gustado la producción. Es que está bien hecha. Y hay segunda parte, por si no sabían también. Ok, bueno, ahí está entonces. Algo de televisión aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Nos vamos con los Arctic Monkeys, Ochi. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to